Y era de color, era Mamina Bané. Diego debe saber quién es, la Venus de chocolate. Y ahora hay muchas parejas de chicas blancas con muchachos negros y viceversa. Pero vamos a Argentina. Hay un tema que el operador debe tener, la pucha con el hombre. Creo que es de los Carabajal. Y ahí va a entender lo que quise explicar yo. Tengan buenos días todos. ¿Quién está? Hola, buen día. ¿Me escucha? Yo lo escucho, pero levánteme el tono de la voz, ponga más entusiasmo por la vida, ya se lo digo. Bueno, ¿qué tal? Buen día, usted Sergio, Sergio, ¿no? Lanús. ¿Usted es Sergio? Sí. Bueno. Bueno, está bien, no, se lo llamaba, no, hablaban de los negros, los blancos. Yo lo entiendo el problema, pero siempre vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Acá no estamos hablando si son negros o blancos, que todos quieren tener la misma posibilidad, ¿m? Todos quieren tener en el mismo ranking, toda la misma posibilidad de hacer las mismas cosas. No que se salve el mismo grupito de siempre, ¿sí? Eso es lo que pasa. Y otra vez, de vuelta, mi madre no consiguió turno en el hospital vecinal. Yo lo entiendo, pero ya no sé qué hacer, ¿sí? La atienden por PAMIN en el hospital vecinal. A los que no son de la zona los atienden, está bien que los atiendan, pero mi madre vive a 10 cuadras y necesita turno en el hospital. Ya no sé más qué hacer, ¿sí? Bueno, gracias por todo y buen día. Hola. ¿Quién está? Hola, buen día. Lucho de Núñez, Miguel Ángel. ¿Cómo le va? Estuve escuchando el programa de temprano y, bueno, se trató el tema de los negros y se sigue tratando. Sería bueno que, no sé, ciudadanos o conciudadanos nuestros leyeran el libro Conoce usted a San Martín, de Favaloro, ¿sí? En ese libro, Favaloro publica cartas que escribió San Martín, donde halagaba y se sentía orgulloso de los batallones de negros que lo ayudaron a combatir, ¿sí?, en Chile y en Perú. ¿Mm? Negros que iban desde acá de Argentina, de Uruguay, inclusive de Paraguay habían venido para combatir al mando de San Martín. Y él decía que la sangre más valiosa para él, por la hombría, por lo aguerridos que eran los negros. Bueno, sin ir más lejos, se discriminaba a los del interior, los que tenían la mezcla, como hablábamos con la señora de Palermo, los que tenían la mezcla justamente de los pueblos originarios, porque se les decían que eran cabecitas negras, ¿no? Claro, sí, exacto. O sea, pero y eran blancos iguales que los otros blancos que los discriminaban. Terminaron diciendo que eran los que metían las patas en la fuente cuando el 17 de octubre. Exactamente, gente muy humilde. No se refrescaban los pies. Con menor instrucción que los porteños. Claro, no se refrescaban los pies, metían las patas en la fuente. Sí, sí, exacto. Bueno, esto tiene que ver con una manera de pensar de aquellos que imaginaron una Argentina de esclavos, y yo me temo que algunos sucesores de ellos estén pensando lo mismo, ¿no? Sí, además creo que es interesante también separar a los traficantes de esclavos de qué origen eran esos traficantes. Fundamentalmente fueron británicos, holandeses y portugueses. Los españoles no participaron del tráfico de esclavos. Es cierto. ¿No? Y los españoles colonizaban para llevar la fe, ¿sí?, de la corona española. Sin embargo, los británicos lo que hacían era tratar de sacar de las colonias, los británicos, bueno, y portugueses, ¿no? Y también sacar se llevaron de las colonias a los españoles. Y también se llevaron el oro los españoles, que a su vez le robaban los ingleses en alta mar cuando le hacían la piratería. Exacto. El 80% del oro que anda en el mundo, el 80% del oro que anda en el mundo es oro robado al continente americano. Exactamente. Chao, los saludo. Un gusto, un abrazo. Adiós. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Amanda Ituzaingó. Hoy pude hablar porque siempre hablo por el como se llama, contestador. Yo le iba a decir, es tan rápido que uno tiene que hablar que a veces es difícil en 40 segundos después decir que uno no escucha, ¿no? Digamos, criticar al oyente. Me encanta su programa y yo me casé con un español. Lo amé tanto, pero muy miserable. ¿Cómo le puedo decir? Y los negros a mí me tocan, yo soy blanca de casualidad y mi mamá era negrita y yo adoro los negros. Me gustaría escuchar a la Andicina que dijo que la tierra, los aborígenes decían que la tierra es de todos, como el sol y la luna. Gracias, Berrencio. Adiós, señora. ¿Quién está? Habla Juan de Brazategui, mirá que. El que es un asiduo lector de Clarín, La Nación, y escucha Canal 3, TN, La Nata, Longobardi, Majul o Bonelli, yo adivino, es macrista. Y te hará creer que Macri es lo mejor. Ahora, ¿usted cómo sabe eso? Porque lo escucha, lo ve y lee los diarios, ¿eso? No, porque ya sé el pensamiento de ellos. No, porque usted es uno más, entonces. Si usted me los nombra a todos ellos, es porque los escucha, los ve, no, o, lo, no, o los lee. Y si no, como... Perdón, y si no, ¿cómo sabe lo que va a decir? ¿Se da cuenta? Porque yo... sí dice siempre lo mismo. Pero ¿se da cuenta, Juan, que usted me hace referencias que evidentemente están instaladas? Y si están instaladas, es porque los que dicen estar en contra, como el caso suyo, terminan instalándolas. Los saludo. Bueno, gracias. ¿Quién está? José de Seiza, de Rensis. ¿Qué dice? Mire, como le digo, recién el payador estaba hablando que es del Racing Club, el gaucho. Y Racing Club es una denominación británica. No, está equivocado, es francesa. Es Racing. Se fundó el nombre, se sacó de una revista francesa de rugby. Todavía existe el club de rugby, es el más importante de París. Y River Plate, y Newcastle no, Boys, River y Al Boys. River Plate, sí. Pero en el caso de Racing, no. Aparte, Racing es Racing. Racing. Aparte, el que es Racing, se formó la AFA, era Argentina en Fútbol Club. Espere. Y eran todos miembros británicos. Espere, el que es Racing es el de Uruguay, que ese sí fue fundado sobre los ingleses. Sobre los bueno, ingleses. Aparte hay una cantidad de clubes que son de origen británico, y la Argentina en Fútbol Club fue la AFA cuando se organizó la primera. Bueno, pienso... Aparte de esta, mire... Pero piensa usted que el fútbol se hacía, por lo general... a la vera de los ferrocarriles, porque lo habían traído los ingleses. Exactamente. Y por eso usted tiene a talleres que se repiten en varios lugares, porque eran los talleres ferroviarios. Tiene a clubes como Central Córdoba, que era un ferrocarril, a Rosario Central, que era otro ferrocarril. Exactamente. Es decir, tiene nombres de permanentemente que hacen homenajes a aquellos orígenes, ¿no? Claro, igual que las razas de los famosos carnes argentinas, que son de origen británico, las trajeron y la armaron los ingleses, igual que las estancias y todo eso. Pero no se preocupe, la Marina Argentina sigue usando luto por Nelson. La corbata ahora una negra pregunta, que se lleva es homenaje al pirata. Una pregunta que usted todos los días escucha en sus editoriales, quejándose realmente de los vicios que tiene nuestra sociedad, ¿no es cierto?, de nuestros políticos, de nuestros comportamientos. ¿Qué tenemos? Yo me incluyo. ¿Qué tenemos, no es cierto? Todos nuestros vicios que tenemos. Ahora imagínese usted, no es cierto, qué ganas pueden tener, escuchando todas estas cosas, los habitantes de Malvinas, de que nosotros recuperemos y le llevemos allá a los de Lía, a los piqueteros. No, pero a mí no me importa lo que ellos piensen, me importa lo que nosotros pensamos. Y vamos a llevar el quilombo ese allá. Porque ellos son usurpadores, es decir... Si yo me voy a opinar a Inglaterra, no me van a dejar opinar. Ellos están opinando en territorio nuestro y fueron implantados. No nacieron, habrán nacido algunos ahora, pero no nacieron allí, sino por implantación. Es una cosa diferente. Claro, igual que con los que nos gobiernan, los Macri y todos los que nos gobernaron, los Menem, que fueron implantados, ¿no es cierto? Vinieron de otro lugar, pero se instalaron acá, tuvieron hijos... ¿Y usted qué ascendencia tiene? ¿Yo? Sí. Ascendencia española. Y entonces lo implantaron también, todos venimos claro, de claro, lo implantaron. Pero yo no me quejo de eso, porque imagínense no, que todo, nosotros... No, pero digo, todos venimos de algún lado. Exactamente, pero acá nos quieren hacer creer, y usted y yo lo escucho a usted, cuando hablamos de las logias y los servicios de inteligencia, sí. Nos quieren hacer creer que está mal que seamos occidentales y blancos, que tenemos que volver a nuestros orígenes indios. Claro, si volvemos a ser como eran los indios, nos van a dominar más fácil. No, además, la pregunta es otra. Si nosotros no nos hubiéramos evolucionado, nadie ahora podría defender aquello porque estaríamos con pluma. Claro, exactamente. Entonces, tanto denostar al general Roca y compañía, si no fuera por Roca, viejo, la Argentina sería la provincia de Buenos Aires nomás. Los saludo. Chao. Vamos camino, un pedacito nada más. ¿Quién queda? Hola. ¿Quién es? Manuel de Madero. ¿Qué dice Manuel? ¿Y aquí andamos? Tirando, para no vender escopeta. A ver, tirando. ¿Qué? ¿Cobró la jubilación? Sí, bueno, la mínima. ¿Está rico? Claro. Tiro manteca al techo. ¿Cómo? Tiro manteca al techo. Bueno, eso era lo que se hacía antiguamente cuando tiraban en serio manteca al techo. No, quería decir que las compañías traficantes de negros fabricaban barcos especiales con dos o tres bodegas. Los negreros, claro. Y en ese... Bueno, en ese de ahí sale la palabra quilombo. Quilombo significaba el hacinamiento en que vivían los negros. Esa es la derivación que después termina en la Argentina como sinónimo de prostíbulo y que ahora vuelve a usarse con mucha asiduidad en todos lados, ¿no? No, y como ese... ¿Y los traían? ¿Por qué los traían a América, a los negros? ¿Para qué los traían? Sí. Porque había un negocio... Para trabajar en las plantaciones. Porque había un negocio y que acá se usaban a los negros de esclavo. para trabajar en las plantaciones mayormente. Sí, en lo que fuera. Porque como al indio, al aborigen, yo tengo un poquito de sangre aborigen. No, al aborigen nuestro, al nativo de acá, le costaba no más. No lo podían, era más... Claro, porque era más rebelde. Era más rebelde. Lo peleaba. Sí. ¿Por qué? Porque el indio sabía bien que era el verdadero dueño. Lo peleaba. Dueño de estas tierras. Bueno, lo saludo. Macanudo, chao. No llegaste esta situación, Cuídela. Bueno, Diego. Bueno, un día como hoy se fundaba en Buenos Aires... Hace muchísimos años, en 1783, el Real Colegio de San Carlos. Buenos Aires carecía de universidad y de institutos públicos que impartieran enseñanza medio superior. Los más cercanos estaban en Córdoba y en Charcas. ¿Quién iba a imaginar que después de ese colegio, cuando se llamó Buenos Aires, iba a salir Firmenich? Y sí, y salieron, además de ese colegio salió Bernardino Rivadavia... Roca, Pueyrredón, salió todo tipo de gente, Mariano Moreno, Cornelio Saavedra, imagínate, lo empezaron a hacer los jesuitas hasta que Bertis los echó a pedido del rey de las colonias del Río de la Plata y lo terminaron haciendo mucho después también gente de la iglesia, pero no ya no las jesuitas, y es el que conocemos actualmente como el Colegio Nacional Buenos Aires. ¿Vos te acordás que cuando estábamos en el secundario, el Pellegrini, el Buenos Aires y el Otto Corazza eran lo máximo, y había que dar exámenes de ingreso con gran alta puntuación? Sí. Era casi una obsesión de los padres que los chicos que querían seguir estudiando dieran el examen en esos colegios, ¿no? Exactamente. Ya había un año más, había 6 años. Sí, pero eran exámenes difíciles. Muy difícil, era muy difícil entrar. Sí, sí. Pero ahora pasás por la puerta del Nacional Buenos Aires y ves los chicos y decís, estos chicos no dieron ese tipo de examen. No, pero aparte los padres ahora proponen que se tomen los colegios. Y también, además. Yo me tengo que callar la boca porque soy consecuencia de la laica, pero nunca le diría a mi nieto que tomen un colegio, ¿no? Por lo menos sin motivo. Pero ¿qué motivo tan grande tenés que tener para tomar un colegio? Bueno, la laica la teníamos porque en el 55 se había empezado a privatizar la enseñanza y Frondizi quería... definitivamente la enseñanza privada. Bueno, se luchó mucho, fue con saldos muy duros, hubo muertos, hubo colegios tomados 9 meses sí. En la Argentina. Fue una cosa muy dura. Fue una lucha muy brava de los estudiantes, chicos jóvenes que estaban concientizados políticamente de lo que querían con la educación. Sí, sí. 9:44 a.m. Rodolfo, ¿qué tenemos para recordar del deporte? Los entrenadores argentinos Diego Simeone del Atlético Madrid, Mauricio Pochettino del Tottenham Hotspur, preseleccionados por la FIFA entre los 10 mejores del mundo, van a competir a fin de año por el título de mejor entrenador del año. Los otros elegidos, Chris Coleman, Didier Deschamps, Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Luis Enrique, Claudio Ranieri, Fernando Santos y Zinedine Zidane. Yo creo que va a terminar allí entre Enrique y Simeone, vas a ver. Va a dar vuelta por ahí. Entre Enrique, sí, puede ser. Y en todo caso, sí, entre Enrique y Simeone. En todo caso vamos a tener a Messi el mejor del mundo, a Simeone el mejor del mundo. No, pero Messi difícil que gane este año. No, y a la selección mirando por televisión desde Rusia. Pero Messi este año no creo que gane, No, pero el mejor del mundo no va a seguir siendo. Sí, pero ¿cómo es vitalicio eso, mejor del mundo? Si no gana el premio este año, no es el mejor del mundo. Por lo menos este año no es el mejor del mundo si no gana el premio. Y bueno, lo ponemos a Icardi. Ah. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 19 grados la temperatura en Buenos Aires, 9:46. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. La máxima para hoy 25 grados, para mañana 28 y para el día sábado 28 también de máxima. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. Hablando de Mario Ishii, se va para Estados Unidos, uno de los invitados a los comicios. Hay invitaciones de la embajada para varios dirigentes políticos de todos los sectores para que presencien las elecciones norteamericanas en 5 días. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 10.000 toneladas de marihuana en barcazas ingresan a la Argentina desde Paraguay. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Sí, ¿quién es? Buen día, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Daniel le habla. ¿De dónde? De La Matanza. Sí. No, yo le quería decir que, bueno, ¿cómo seremos como sociedad o cómo nos fuimos formando como sociedad? Que nos alcanzaría con recordar que Cabral era negro, ¿no? Era de raza negra. Y con el transcurrir de la historia, en los colegios nos han... Lo fuimos blanqueando. Lo fuimos blanqueando, exactamente. Eso nos creo que nos va indicando de qué manera nos fuimos formando nosotros. Y Silva, el autor de la marcha de San Lorenzo, también era negro, y la policía no lo quiso enterrar en el cementerio policial porque era negro. Bueno, yo un día dije que Rivadavia era mulato, y un abogado que estaba mirando el programa por televisión quería hacerme un juicio por discriminación. Le digo, pero usted está loco si es mulato. Yo vi ilustraciones de Rivadavia con ese color. ¿Cómo? He visto ilustraciones de Rivadavia con ese color. Claro, pero era mulato Rivadavia. Sí, era mulato. Y el señor que reivindicó a Roca, no quiero calificarlo porque no me corresponde, pero me parece que no está bueno reivindicar a una persona que ni a Sarmiento ni a Roca, que me parece que estaban más cerca del exterminio que de otra cosa. No, Rosa tenía a los negros trabajando con él. No, Sarmiento dije, Roca. Roca y Sarmiento, dije. No, Sarmiento es otra cosa, sí. No, por eso. No, Sarmiento tenía un pensamiento exactamente a favor del blanco y hasta llegó a decir que la Patagonia se la regalaron los chilenos para que la queríamos. No, pero está bien, pero no le pido por favor no malinterprete que no lo nombré a Rosas, ¿eh? A Roca. Roca, dije. Ah, entendí, Rosas. No, el señor que llamó anteriormente y reivindicó a Rosas. No, porque Roca, bueno, pero Roca también luchó contra los balones, ¿no? Que es un tema que también luchaba Rosas. Sí, no, de hecho la expedición al desierto, ¿no? Ay, se me fue el nombre, la masacre del desierto. Haciendo Ranqueles. Exactamente, fue promovida por él. Bueno, saludos, muchachos. Muchas gracias, hasta luego. ¿Quién está? De Rienchi. ¿Quién es? Guillermo de José Cepaz. Hola. Sí, lo escucho. Escúchame, ¿usted me puede explicar a qué se debe, por ejemplo, que la radio preparan las músicas y no pasan ni los autores ni los nombres de los autores y el nombre de la música? ¿Me puede explicar? Porque no es obligatorio. Antiguamente era obligatorio hacerlo y también había que sentarlo en el libro. Después, en el 90 se desreguló todo eso. Y entonces no hay tutía que valga. No, tutía no, es optativo. Por ejemplo, Diego lo nombra. Escúcheme, Derecho. Perdón, usted, Diego lo nombra y yo no. ¿Usted cree que así dependemos al tango, por ejemplo? ¿Cómo? Al folclore, así. ¿Usted cree que así dependemos al tango, al folclore, que son un representante mundial? No, yo creo que el tango pertenece al folclore. Bueno, pero digo, así el tango me quiero defenderme, digo, que, por ejemplo, un neófito como yo escucho la música y no sé qué pieza es. Claro, pero, por ejemplo, el tango pertenece al folclore, es el folclore de la ciudad. Bueno, sí, estoy más de acuerdo. Pero escúcheme, yo le digo, ¿por qué no nos preparan el nombre? No, yo lo entendí, pero le quiero decir que es optativo. Y además, usted fíjese que antiguamente se nombraba el autor, el compositor de la letra, sí. ¿No? Se nombraba todo. Bueno, eso se reguló en el año 90, cuando se reguló la actividad del locutor también. Ah, ¿qué sale más? ¿Muy caro hacer eso? No sale caro, pero la gente toma costumbre, toma usos y costumbres. La verdad es que estoy decepcionado en ese sentido, estoy decepcionado con la... Bueno, lo saludo. Gracias, adiós. ¿Quién está? Sí, buen día, Renzi. Yo pienso que... ¿Quién es que habla? Rosario Villapuerredón. Pienso que los negros nunca fueron despreciados aquí. Pienso que despreciaron más a los negros argentinos en la época misma de Perón, cuando eran los cabecitas negras, los patasuzos. Sí, ya lo dijimos, eso sí. Sí, bueno, porque eso a principios del siglo eran, originalmente eran esclavos, y después quedaron los mulatos y se fue terminando con ¿usted, la... ¿Usted cuando le pusieron Rosario de nombre? Sí, nombre real. Sí. No, no, ¿se sintió discriminado por su familia? No, porque ¿sabe cómo me llamaba? Yo fui un adelantado. ¿Sabe cómo me llamaba yo originalmente? ¿Cómo? Rosario Juan Domingo. ¿Y por qué no soy Juan Domingo? Y nací en el 35. ¿Pero por qué no soy Juan Domingo? No, no, porque me borraron en la época de los milicos. Ah, ¿lo borraron? Me borraron, no, claro. Yo tenía... entonces lo vamos a llamar Rosario ex Juan Domingo. Claro, tendría que ser así. Rosario Juan, y apareció el documento con el Rosario Juan, y el domingo no apareció más. Y bueno, no le di más importancia, pero... Lo saludo, chao. Gracias igualmente. ¿Quién está? Sí, hola, Miguel, Carlos de Avellaneda. Buen día para todos. ¿Qué dice, joven? ¿Qué tal? No, estaba escuchando y hay algo que me queda siempre pendiente en este tema que están charlando, que inclusive me hace acordar a dicho de Delía y todo eso con respecto al negro, al rubio, de ojos celeste. Y la gente, o las personas, o hay personas, que confunden. Acá el problema de la Argentina no es un problema de negro y blanco, es un problema de clase. En todo caso, ese problema de blanco y negro lo tiene Estados Unidos, por ejemplo. Y esas cosas hay que definirlas bien y explicarlas bien, porque si no existe una confusión. Acá el negro, y vos lo sabés mejor que yo, se le decía o se le decía despectivamente al morocho y en especial al provinciano. Acá, por ejemplo, con esos dichos de rubio, de ojos celestes, bla, bla, yo soy rubio de ojos celestes. Y soy luchador. Y soy trabajador. Y no hago ningún tipo de discriminación contra el morocho. ¿Pero quién es rubio de ojos celestes? Y Macri, por ejemplo. Ah. Astiz, por ejemplo. ¿Quién? Y Macri. Sí. ¿Quién más? Astiz. Entonces, en función de algún personaje, encierran y totalizan a todos. Bueno, lo que ocurre es que Macri no es rubio. Es una parte de una mezcla de Italia donde viene de ojos celestes, hay mucho de eso, ¿no? No, pero está bien, Miguel. De hecho, uno ha conocido en fábrica, yo que sé, gente ucraniana, gente polaca, que son blancos y bueno, son luchadores, gente que... Me estoy cayendo del programa, te saludo. Bueno. Chao, chao. Chao. Pon la música, maestro. Gracias. y te lo trataron de negro para discriminarte. Y vos solamente decías, Perón, Perón, qué grande sos. Se suicidó porque le decían Obama. Lo último en deportes.